cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia y de un montón de emisoras que enlazan con nosotros y emiten pues esta programación que te ofrecemos con todo el cariño del mundo. A lo largo y ancho de la península, Baleares, Canarias, pues hay unas cuantas emisoras que a través de las ondas conectan con nosotros y te ofrecen este programa. Pillamos el testigo que nos ha dejado el amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa que tiene en la Casa del Ratón. Y nosotros pues vamos a intentar estar a la altura. Escuchando la sintonía de la Fantasy Band, ya sabes que tenemos dos, la de Rodney Franklin y Motion. Y esta Fantasy Band y One Step to a Miracle, que es el título. Y precisamente la primera intérprete que vamos a escuchar y que hemos elegido hoy como portada, pues ha estado colaborando con la Fantasy Band. Pues nada, dispuestos ya con todo listo para acompañarte y compartir contigo juntitos estos próximos 60 minutos. El cordial saludo desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y sin más, comenzamos. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de los reproductores que colocamos por ahí en Facebook, Google Plus, Twitter, a través de la plataforma para móviles TuneIn, buscando Radio Esperantia. Y por ondas en cualquier localidad que tenga una emisora que emita nuestros programas. Sin más, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Kim Jordan. Pianista, como puedes apreciar, pero también es compositora, productora, arreglista. Yo he estado colaborando con innumerables músicos, Brenda Russell, Stevie Wonder, Roberta Flack. Es habitual en el Seaport Jazz Concert. Diana Ruiz, Kevin Obanks, Jerry González, Billy Childs, Terry Dexter. Bueno, hay un montón de músicos. Sí, hace una temporada, si buscabas algún músico o alguna profesora de piano, pues ella daba clases en Washington. Este es su álbum del año 2006, llamado Full Circle, y se puede considerar que es una virtuosa. Loves Me Veda. Kim Jordan, Kimberly Jordan. Aunque en la imprenta le dijeron, mira, si pones solamente Kim, te ahorras, porque cobramos por letra, ¿sabes? Pues nada, pónganme Kim solamente, no pongan Kimberly. El cachondeo que nos traíamos el otro día con Max Mix and the Street Jazz Cartel, que en el segundo álbum ya simplemente se llaman Cartel, para ahorrar. Loves Me Veda, la música con la que hemos comenzado hoy en Confusión. De un programa que, echándole un vistazo, pues tenemos un poquito de todo. Quizá más R&B, urban, y algo de jazz, pero te va a gustar. Esto es un clásico, I'm Back for More. Lulu con el genial Bobby Womack. Del soul y de la música un disco de los años 70, 80. I'm Back for More. Con Bobby Womack. Y una cantante de nuevo cuño, vocalista Lulu. Estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música aquí en Confusión, en Radio Esperantia y en ese montón de emisoras que sintonizan a través de ondas. Bueno, nosotros no se lo mandamos por onda, nosotros lo mandamos por la red. Ellos lo difunden por onda. Pero que son un montón de emisoras ahí, pues en La Rioja, Galicia, Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yeah. ciclista que le encanta especialmente a Juan Luis Pérez, al amigo que hace fantásticamente La Casa del Ratón. Josh Duke. Siempre que escucho a Josh Duke, lo pongo, me acuerdo del amigo Juan Luis, porque uno de sus músicos así favoritos. Este es su álbum del año 92, Snapshot Instantánea. Y un tema que me encanta, Keeping Love Alive, manteniendo el amor vivo. El músico californiano, digo músico porque es teclista, productor y bueno, hace de todo. Y tiene como dos facetas, una faceta más jazzera, más jazzística, y otra como más funkera, más lo que se llama mainstream. Música pues más dedicada a un espectro más amplio de audiencias. Snapshot, I'm Josh Duke. Aquí en Confusión, y este tema pues lo tenía un poco, digo, pues un tema así tranquilito, pero luego escuchándolo, pues es todo lo contrario. Pues nada, salimos aquí en Confusión y nos vamos con otra vocalista, una vocalista con un tema que me ha encantado siempre desde la primera vez que lo escuché. Se llama Ángela Bofill y este Te Quiero Demasiado. I love you so I love you too much, que ya se me traba la lengua. Fíjate que bien suena. Ángela Bofill y un tema espectacular. Siempre me ha gustado desde la primera vez que lo escuché, y no tanto pues otros temas de Ángela Bofill. Siempre que busco algo así de este estilo, pues me acuerdo de este tema. Ya sabes que te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música a través de Radio Esperantia, de cualquier otra emisora que enlazan con nuestras emisiones a lo largo y ancho de la península, Baleares y Canarias, a través de TuneIn, que es una plataforma de móvil mediante la que nos puede escuchar pues con cualquier aparatito de esos que sirve para, entre otras cosas, para hablar por teléfono y para otras cosillas, y a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. En inglés, pero no significa ellos, es el apócope de Youth, la juventud. Una banda liderada por Kevin Michael y que se podría encuadrar, pues, eso que llaman ellos R&B. Suena muy bien, muy bien. Y el tema que escuchamos, Fatback, del año 2007. Y aquí seguimos. Si nos da tiempo para decirte que si no tienes la oportunidad de escucharnos en directo, pues en esperantia.com y en radioesperantia.com tienes ahí todos los podcasts para escucharlos en el momento que estimes oportuno, para descargártelos, para compartirlos, para lo que necesites. Seguimos. Qué bien suena esto, Ray Haskins. Thank you. parted. You left me broken hearted. Baby, I feel so ashamed. Because we're both to blame. If you look into my eyes, baby, you'll realize. I wanna know who's right. Ooh, baby. Who's right? Who's wrong? Who's wrong? Ooh. Yeah, I wanna know who's right. I wanna know. I wanna know who's right. Who's wrong? Before I walk out the door teclista y saxofonista de Baltimore, se llama Ray Gaskins y se rodea de buenos músicos. Ha estado colaborando con Roy Ayers, Joe Selim Brown, Larita Haskins, Gordon Edwards, gente magnífica. Nos hemos quedado con este álbum, me ha encantado. Y digo, pues mira, se lo voy a poner porque es un temita que suena muy bien. Time to Love, además lo presenta este año 2013, su nuevo trabajo. A Time to Love, quién estaba equivocado y quién en lo correcto. Who's right, who's wrong. Y nos vamos con Holloway. El final del tema, sobre todo, es espectacular. Por eso te lo voy a dejar casi casi para que lo disfrutes hasta el último segundo. Holloway, Everything You Go Do. Everything you do gonna come back. Gotta come back. Everything you do gonna come back. Gotta come back. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Whispers en un pedazo de disco del 88. Just gets better with time. Todo mejora con el tiempo. son los hermanos Scott Walter y Walla Scott, con Nicholas Caldwell, Marcus Hatton y Gordy Harmon, que conformaban los Whispers, aunque el alma mater pues eran los dos hermanos Walter y Wallace, que son gemelos, pero gemelos. El bigote colocado en el mismo sitio, el peinado al mismo nivel, vestidos iguales, y recientemente pues han grabado un disco que también está de miedo. Te lo hemos propuesto también en Confusión en alguna ocasión. Vaya esa cacofonía de esos pareados raros que salen. Los Whispers, espectaculares californianos que nos encantan desde que los escuchamos. Heston Wiggles Lava. Llamado Heston y este Greatest Lava, incluido en un álbum que es como los 20 números, las 20 canciones fundamentales de la música soul. Se llama Soul Togetherness, del 2011. Tiene varios desde el 2007, pero lo hemos encontrado en este y no suena nada mal. Estás en Confusión, ya sabes que te damos la bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito ya con nosotros, o si nos estás escuchando en cualquiera de las páginas que tenemos por ahí, o en formato podcast, que te lo has descargado y lo estás escuchando pues en bici, o caminando por la calle, o en un barco, o sea, como sea. En cualquiera de los casos, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros este tiempo de música. Ya sabes que los podcasts los encuentras en radioesperantia.com y en esperantia.com. Seguimos, un teclista, productor, compositor que suena muy bien y se llama Nicholas Cole. Es la música de Nicholas Cole, un pianista espectacular. También desde muy jovencito empezó a tocar el piano, pues no tenía excusa porque su padre era el fantástico pianista de jazz, John Cole. Le produjo precisamente el primer trabajo a su hijo Nicholas. Qué bien suena esto. Es una gozada que se llama Can You Stay. Y ya pues entrando en los 15 minutos finales y no me puedo creer que no me vaya a pasar del tiempo. Es vocalista y suena muy bien. Victor Haynes, Can't Stop. Come on, never, never, never, no, no. Never stop. No. Let me tell you now, this is like a dream to me. What I wanted has come true. You're my every fantasy. I need to be so close to you. My girl, I know you feel the same way as I do. Now I know this love is for real. I want to get so close to you. Can you feel it in your heart? The way I feel for you. I'm on love's magic ride. My dreams coming true. Can't stop, never stop, won't stop this love. Can't stop, I'll never stop, I won't stop this love. Can't stop, I'll never stop, I won't stop this love. I can't stop, I'll never stop, I won't stop this love. If it's only for a day that I feel this way, hope this day will last forever, forever and a day. Cause when you are holding me, girl, the way that you do, I can feel it through my body. I need to get closer to you. Girl, I want you to be mine till the end of time. The sun will never rise again till you say that you'll be mine. Can't stop, I'll never stop, won't stop this love. Can't stop, I'll never stop, I won't stop this love. Can't stop, I'll never stop, won't stop this love. Can't stop, I'll never stop, I won't stop this love. Hey, baby, baby, come on now. Victor Haynes, yeah. Vocalista de estos Pata Negra también, dentro de este estilo R&B urban, como dicen ellos también. Can't Stop, entrando ya en los minutos finales de Confusión. Y hay que aprovecharlos muy bien, muy bien. Esto es estreno hoy aquí, aunque ya te digo que esto de estrenar cosas, pues tampoco es que tenga la más mínima importancia. Te proponemos un anticipo. Y esto es ya lo nuevo de Marion Meadows, ese pedazo de saxofonista. Y Whisper, que es su nuevo trabajo, que estrenamos hoy aquí. Blackbird. Perla Negra, Blackbird, la música de este nuevo trabajo, Whispers, que está en las tordillas, Marion Meadows, saxofonista, que venimos siguiendo pues hace como más de 10 años, o quizá más, 15. Un pedazo de saxofonista que suena muy bien, muy bien. Y además es de esos músicos que innovan en cada nuevo trabajo, no se quedan ahí estancados y por eso nos encanta. Blackbird, Marion Meadows, su nuevo álbum Whispers. Y ya con este tema nos despediremos casi al final, porque el tiempo ya sabes que no perdona. Soul Talk. Soul Talk, I Want It, con la que te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como nos gustó tanto, vamos a volver mañana. Ya sabes, como te decimos siempre, la música es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Recuerda que todos los podcasts, incluido este, pues los encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com. Ahí tienes uno detrás de otro para descargártelos, compartirlos o hacer lo que estimes oportuno. Ha sido un verdadero placer. Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Y nada, que volvemos mañana. Un saludo, un abrazo a todos los que han estado aquí compartiendo con nosotros este programa. Bye bye, mañana un poquito más.